En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Opositores al gobierno de Nicolás Maduro marcharon hacia Caracas, en Venezuela, desde distintos puntos del país para presionar al Poder Electoral a marcar un cronograma electoral favorable para sus intenciones de realizar el revocatorio presidencial en este 2016. Por su parte, las fuerzas bolivarianas se movilizaron en forma masiva en la capital venezolana en respaldo a los logros de la revolución y al gobierno del presidente Maduro, en el marco de una sumatoria de acciones de calle que han transcurrido con total normalidad este jueves. Desarticuladas las pretensiones de violencia, que incluyó el arresto de cerca de un centenar de paramilitares en Caracas, el presidente Maduro se dirigió a una multitudinaria manifestación bolivariana concentrada en la Avenida Bolívar de la capital de Venezuela para celebrar la derrota de las intenciones golpistas, el logro de la consolidación de la paz en Venezuela, así como la presentación de un nuevo plan denominado de Contraofensiva Revolucionaria, que iniciará este 1 de septiembre hasta el venidero 31 de diciembre, buscando solventar las fallas y los errores de gestión en las distintas estructuras del gobierno. En tal sentido, Maduro expresó vía redes sociales, minutos después de concluida la concentración en Caracas, que ha triunfado la paz y la vida, hemos vencido el odio fascista y el golpismo. Sobre el particular, un equipo de Punto y Círculo Comunicacional salió a las calles y levantó los testimonios del dirigente del PPT, Partido Patria para Todos, Juan Carlos Guevara, quien se encontraba en las inmediaciones del Consejo Legislativo. Guevara dijo a La Biglietti que una vez más las intenciones golpistas de la derecha habían sido derrotadas por la unión del pueblo chavista en las calles. Por su parte, el líder histórico y constituyentista tachirense Samuel López dijo a La Biglietti que el pueblo ha respondido de manera pacífica sin ningún tipo de alteraciones, lo cual es una respuesta histórica que está dando el Táchira luego de haber sido sometido durante meses a una guerra económica criminal. Desde lo comunicacional, se activó en la entidad tachirense una red de radios alternativas y comunitarias que abarcaron la totalidad de la geografía tachirense, llevando reportes desde las más diversas comunidades, desde la propuesta del pueblo comunicador que permitió en tiempo real ir teniendo un panorama de cómo se desarrollaba la jornada. De esta manera, la comunicación popular del Táchira sentó un nuevo precedente comunicacional en defensa del derecho a la comunicación y al acceso a la información oportuna y veraz desde y para las comunidades. Vamos a escuchar entonces lo que decía a Punto y Círculo Comunicacional el dirigente del Partido Patria para Todos, Juan Carlos Guevara. Bueno, creo que las expectativas que ellos tenían no se le van a cumplir. Ha estado activándose a nivel nacional, bajo la comandancia de nuestro presidente Nicolás Maduro, un plan preventivo en aras de garantizar la paz en toda Venezuela. Ya afortunadamente, los hechos del 11 de abril de 2002 pues dejaron una enseñanza al pueblo revolucionario y de alguna otra forma ya estamos más prestos a evitar cualquier golpe de Estado, que es lo que tiene en mente este grupo fascista de la oposición, que de alguna manera han pretendido repetir ese escenario del 11 de abril de 2002, un golpe de Estado en contra de la revolución, financiado una vez más por los Estados Unidos. Y bueno, se han venido desarticulando algunas bandas, algunos grupos paramilitares, donde se han encontrado explosivos, armamento, que ya para estas horas estimamos nosotros iban a ser utilizados. Afortunadamente, aquí en el estado Táchira, San Cristóbal como capital, reina la paz, reina un clima de total tranquilidad. El transporte público salió a trabajar, la mayoría de los comerciantes salieron a trabajar y nosotros aquí donde estamos, frente al Palacio Legislativo, pues estamos trabajando con completa normalidad. También conocimos la opinión del dirigente tachirense Samuel López, histórico dirigente del PSV en el Táchira, que con respecto a la jornada de este 1 de septiembre nos decía lo siguiente. Vemos que el Estado Táchira está respondiendo de manera normal, pacífica, democrática, sin ningún tipo de alteraciones, las comunicaciones, los servicios, la movilización de todo el pueblo hacia sus trabajos, sus empleos, se está dando de manera normal. Es una respuesta histórica que está dando el Táchira después de haber sido sometido durante meses, durante el año 2014-2015, a esta violencia organizada que tomó al Estado Táchira como bandera de lucha, pero que sin embargo el Estado Táchira, con su capacidad de respuesta histórica, pueblo trabajador, un pueblo pacífico, un pueblo comprometido con su derecho y con sus deberes, superó de una manera, digamos, orgánica y pacífica esa violencia. Y hoy, habiéndose descubierto toda una serie de planes desestabilizadores por falta, por parte de expresiones terroristas, expresiones fascistas, organizadas, que intentan desestabilizar el país, también el Estado Táchira, en ese enlace pueblo, partido, gobierno, en esa comunicación permanente entre las estructuras políticas, las estructuras sociales, hemos logrado desestabilizar ese plan destructor, y hoy está develado, y por lo menos le quitamos el encendedor a esa chispa que querían explotar de nuevo en Táchira. Hoy no se manifiesta ninguna direccionalidad en ese movimiento. Es un pueblo que no tiene orientación política, protestando, tiene todo el derecho a la protesta, pero sabemos que las propuestas revolucionarias que vienen avanzando sistemáticamente, orgánicamente, a través de un compromiso diario, cotidiano, con el pueblo, con las misiones sociales, con la solución al problema del desabastecimiento, la especulación, el acaparamiento, el contrabando elaborado por fuerzas destructoras del país, que trató desde el Táchira imponer una dinámica destructora. Hoy el Táchira de nuevo supera eso con una conciencia política muy alta, ejemplo para todos los pueblos de América, ejemplo para la lucha internacional, y que hoy también desde el Táchira de Venezuela, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, saludamos y apoyamos y estaremos al lado de la lucha que hoy enfrenta nuestro pueblo brasilero, atacado vilmente por las fuerzas internacionales, destruyendo su voluntad popular, su voluntad electoral, desplazando a una dirigente como es Dilma Rousseff, en el desarrollo de esa política social, y que hoy el pueblo brasilero va a ir a avanzar, igual que avanza el pueblo venezolano, en función de la revolución internacional. Estamos viviendo momentos de profundización de la revolución en toda la América Latina, y en Venezuela nos mantenemos en pie de lucha, en una unidad popular, en una batalla constante contra la derecha, el fascismo, la contrarrevolución, dándole ese poder al pueblo que lo hemos venido desarrollando. Este ha sido un nuevo aporte comunicacional de la web radio CDP La Biglietti, de Corresponsal del Pueblo para Norte, Centro y Suramérica, en este sistema continental de comunicación e información. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.